sonero, sonero de profesión. Lo mismo canto guaracha que te canto un guaguancó. Cuando oigo sonar los cueros, de alegre me pongo yo. Es que yo soy un sonero y aquí va mi inspiración. Es que yo soy un sonero y aquí va mi inspiración. Que lo goce en todito el mundo. Aquí va mi inspiración, mamá. Sí, señor, soy sonero. Ajá. Sí.